Bueno, la pelota la maneja el Puma Rodríguez, que viene de borda, tira el centro, Fagundes, gol. ¡Gol! ¡De Nacional! Apareció en la altura Franco Fagundes, le dijo que sí a la pelota, y en 10 minutos del segundo tiempo, gana la visita, gana el bolso. Nacional 1, Liverpool 0, Franco Fagundes. Fútbol Centenario. Y cuando Nacional no sabía por dónde entrar a Liverpool, de un centro de lluvia, el Puma Rodríguez se la pone en la cabeza a Fagundes, marca mal en esta Liverpool. Y en el momento que Fagundes estaba jugando mal, marca el gol y ahora Nacional gana 1-0. Y bueno, y gana bien.